Nuevas formas de despojo territorial en Honduras: red y represas. Los pueblos indígenas del planeta venimos padeciendo despojos sistemáticos de nuestros territorios, situación que se está agudizando en el presente siglo, sin que los estados-nación y organismos financieros asuman el cumplimiento de convenios internacionales y declaratorias para frenar el saqueo territorial y los desplazamientos poblacionales. A partir del golpe de Estado en Honduras, el Poder Legislativo ha emitido una serie de leyes dirigidas a fomentar un supuesto desarrollo basado en la subasta territorial, sin tener en cuenta el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas en Honduras. El inconsulto Plan de Nación de la actual administración se enfoca en un auge de los agrocombustibles, el cambio de matriz de producción energética, apostando por una irracional destrucción de las cuencas hidrográficas. La entrega de franjas del territorio nacional a países o compañías extranjeras bajo la modalidad de regiones especiales para el desarrollo, red, y la implementación del programa de reducción de las emisiones producidas por la deforestación y la degradación, conocido como red. La grave crisis en materia de derechos humanos que se está dando en el Valle del Aguán como consecuencia de la palma africana y el modelo de plantación que se apoderó de esa fértil región del país, será replicado en otros confines de Honduras. El pasado mes de mayo, Toribio Aguilar, presidente de la comisión especial que presentó la ley Red, anunció el inicio de una plantación de 70.000 hectáreas de palma aceitera, con capital norteamericano y un fondo hindú, en una supuesta región deshabitada. Hasta la fecha, el manejo de la información sobre los proyectos contemplados bajo la ley Red ha sido manejado con secretividad por la élite de poder nacional, la que de forma conspirativa está procediendo a rematar el país, sin informar de forma fehaciente al pueblo hondureño. A pesar de la cortina de humo con que los diputados y el Ejecutivo han manejado la información referente a la red, ha salido a flote en algunas declaraciones vertidas a los medios de comunicación la inclusión de la ciudad de Trujillo y el río Sico, territorios que incluyen a más de 20 comunidades garífunas, las que paulatinamente serán desplazadas. Con los 47 decretos de concesiones de las cuencas hidrográficas emitidos en septiembre del año 2010 y la posterior aprobación en el mes de enero de este año de las 3 hidroeléctricas en el río Patuca, el Congreso Nacional de Honduras entrega a familias y empresas relacionadas con la élite de poder los ríos, siguiendo de esta forma los mandatos imperiales surgidos de la cumbre de energía efectuada en Washington en abril del año pasado. El proceso de sedimentación de las represas en condiciones óptimas es de un 1% al año. Apostar por las represas hidroeléctricas en un país donde la deforestación es sistemática indica que el tiempo de vida útil no supera los 30 años, el cual es exactamente el lapso de las concesiones. Muchos de los estudios de impacto ambiental de dichas represas manejados por la Secretaría de Recursos Naturales, SERNA, poseen débiles referencias en cuanto al caudal ecológico, situación que genera la muerte de gran parte de los ríos de Honduras. Algunas de estas represas están recibiendo fondos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio, MDL, y se encuentran ubicadas dentro de territorios de pueblos indígenas, los que nunca fueron consultados al respecto. Tal es el caso de la pretendida hidroeléctrica en la comunidad garífuna de Masca, donde el señor Salomón López, comisionado nacional de energía, sin haber consultado en ningún momento a la comunidad, logró obtener fondos del MDL. Las falsas soluciones al cambio climático, promovida por Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otros organismos, se utiliza para fomentar despojos y desplazamientos entre los pueblos indígenas del planeta. Tanto los MDL como los RED se han convertido en serias amenazas para los pueblos indígenas y campesinos que han cuidado de sus hábitats funcionales durante siglos. Hace algunas semanas salió a flote la información sobre la incorporación de Honduras a los RED, programas que ha generado desastres entre los pueblos desde Papúa, Nueva Guinea, hasta el Perú. En Honduras ya están presionando a las comunidades lencas con el objetivo de apropiarse de sus bosques. Está surgiendo vertiginosamente los denominados piratas del carbono, individuos u ONGs inescrupulosos que sirven de intermediarios entre compañías contaminadoras y pueblos de la foresta tropical para lucrarse de la venta de las cuotas de captura de carbono, al mismo tiempo que exigen un control sobre los territorios de los pueblos indígenas. Como ejemplo de la enorme estafa que se está gestando, se encuentra la demanda de un ciudadano australiano en contra del pueblo Matses de la Amazonia peruana, por negarse a firmar un contrato de proyecto RED. Al mismo tiempo que en Honduras se vincula el programa RED, existe una explosión de plantaciones de palma africana en el país, situación que aumentará el conflicto en relación a las tenencias de tierra. Existen en la actualidad alrededor de 200.000 hectáreas de palma africana y, según versiones de la Embajada de Estados Unidos, se pueden acomodar hasta 500.000 hectáreas de palma. En Honduras se están aplicando las tres R's del despojo: red, red y represas, con un singular beneficio para la élite dominante y una pesadilla territorial que afectará la gran mayoría de los sectores más marginados del país. Sunelane